no esperemos todo del mañana, ni que otro lo logre por ti. El futuro ya está aquí y en nuestras manos puede brillar. Esa luz en tus manos está, esa luz. Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que todos ustedes estén muy pero muy bien. Mi nombre es Cristina del Solar y como cada martes y jueves vengo a hacerles compañía después de la doctora Elba Garber. Si quieren en este segmento del programa darnos un mensaje, pedirnos un mensaje de Los Ángeles, del libro Luz de Ángeles, del cual soy autora, lo pueden hacer llamándonos al 4789-9014. 4789-9014. Esa es la línea para conectarse con nosotros, tanto para conseguir los libros, porque no están en librerías, para anotarse para el taller del sábado 5 de septiembre que vamos a dar a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Un taller intenso, luminoso, porque vamos a invocar al arcángel Uriel y su poder de iluminación. Vamos a trabajar mucho con la intuición, la percepción, la clarividencia, la clariaudiencia, la respuesta a nuestras preguntas, a nuestros sueños. Un taller para limpiar nuestra cabeza, para alinearnos y armonizarnos y poder trabajar por nosotros y por nuestro entorno. Ya después les cuento un poquito mejor. Ahora, antes de ir al mensaje, quiero dedicarle el mensaje, el ángel y el programa del día de hoy a mi querido Lucho, que hoy es su cumpleaños, que lo quiero con todo mi corazón, que hace tantos años que me acompaña en este camino de estar frente a ustedes en la radio, de poder estar cerca y de que me escuchen bien y que el programa salga impecable. Así que, además de gracias por todo eso, gracias porque es una divina persona que todos aquellos que lo conocemos lo queremos con todo el corazón. Así que este ángel va para Lucho. Va para vos, el ángel de la sanación, el que se sane todo menos tu linda locura, Lucho, porque te quiero así como sos. La salud física, mental y espiritual nos lleva a una vida de equilibrio, armonía y bienestar. Comprendemos hondamente el valor de la salud cuando hemos padecido alguna enfermedad en carne propia o en un ser amado. Enfermar nuestro cuerpo es fácil, pero restablecer la salud requiere de nosotros una fortaleza especial, ya que sanarnos depende en un gran porcentaje de nuestra actitud, de nuestra fe. En esos momentos es cuando podemos recurrir al ángel de la sanación para que nos ayude a encontrar el profesional indicado que nos curará de nuestro mal. Este ángel que permanece a nuestro lado cada vez que lo invoquemos, trayéndonos salud en abundancia, pertenece a las huestes del arcángel Rafael. Para sanar situaciones o relaciones que consideramos enfermas, o simplemente para sanar nuestra energía, ponernos fuertes, aumentar nuestras defensas, terminar con el agotamiento y el tan conocido estrés. Podemos pedirle que nos asista a través de la oración para que ponga en orden nuestra vida. También podemos invocarlo para terminar con hábitos perjudiciales para nuestra salud. Él nos ayudará a encontrar la fuerza para vencer las trabas. Pidamos sin dudas. Amado ángel de la sanación, tú que con tu sola presencia irradias bienestar en donde seas convocado, te pido perfecta salud para mí, para esta situación, para quien quiero ayudar, otorgándole una nueva oportunidad para ser sano y poder terminar con, ahí puedo mencionar la enfermedad, el hábito, el problema. Gracias, sé que me estás escuchando. Y ahora le vamos a pedir a este ángel que nos dé su mensaje. Y él nos dice, aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Y le pido más que nada hoy, en este día de hoy, que descienda el ángel de la sanación sobre todos aquellos que están en la búsqueda de un hogar. Sobre todo que descienda sobre aquellos que van a emprender el camino hoy para mejorar sus vidas y que en el camino están perdiendo las suyas, ¿no? Estos inmigrantes ilegales que están entrando, saliendo desesperados como hormigas de donde ellos están, desde el lugar en el que estén tratando de vivir una vida mejor. Habrán visto la foto de esta criaturita que impactó tanto en el día de ayer, muerto en la playa, y el alma se te desgarra cuando ves una cosa así. Claro, es una imagen tan fuerte y tan contundente que te dice, che, ey, ey, ey, esto está pasando en el mundo, fíjate, viste que no le dabas bolilla, pobre todos ellos, claro, veías tipos grandes que salían corriendo, no entendías muy bien, pero cuando ves una criaturita tirada en una playa sin vida, todos los sueños que te pasan por el alma y el corazón, todo lo que no se vivió, todo lo que sucedió. Así que le pidamos al ángel de la sanación para que sane este mundo tan enfermo y tan corrupto donde pasen estas cosas, donde tengamos chicos que no puedan ir a estudiar, que no puedan comer todos los días. No estoy hablando nada más que de los refugiados o de los que intentan serlo, estoy hablando de los chicos en general, del hambre, de la oscuridad, de basta de negar lo que está delante de nuestros ojos. Que se sane nuestro mundo y que se sanen las miserias humanas. Y después, empezando por casa, volviendo a nuestro mundo chiquito pero tan contundente, que podamos sanar nuestras preocupaciones, lo que nos detiene en el camino, que podamos detener esta situación enojosa que nos enferma, el estar siempre del lado oscuro, del lado enojado de la vida, que empecemos a estar del lado luminoso, darnos cuenta que podemos trabajar desde un lugar esperanzador, desde un lugar de luz, como vamos a trabajar tanto este próximo sábado con el Arcángel Uriel. Y hoy vino el Ángel de la Sanación para decirnos, sanemos lo que toquemos, sanémonos a nosotros mismos, sanemos nuestros pensamientos, nuestros pedidos, nuestras palabras, nuestras intenciones. Porque el pensamiento es lo que genera todo el trabajo de palabra, de pensamiento, de actitud. Es allí, en nuestra cabecita, se aloja el conflicto de nuestras enfermedades. Nos enfermamos de enojo, de impotencia, de tristeza, de dolor. Y tendríamos que empezar a sanarnos de esperanza, de fortaleza, de fe. Así que hoy vino el ángel de la sanación. No importa cuál sea el problema que te preocupe, todo lo podés poner en sus manos. Todo lo podés dedicar en el día de hoy al ángel de la sanación. Si tu trabajo está mal, si tu pareja está mal, si tus emociones están mal, si tu pensamiento, tu actitud o la actitud de los otros hacia vos. No sé si vas a poder sanar. Yo sé que sí, pero vamos a ponerlo en duda. Que vos puedas sanar la actitud de otro hacia vos, pero sí podés sanar cómo impacta en vos esa actitud del otro. Cómo podés parar, tomarte esa pastillita de no dar bol compuesto, de decir, no me voy a enganchar en la locura o en la enfermedad del otro. Me voy a alejar. Es como si alguien tuviera una peste, ¿no? Tiene la peste de la mala onda, tiene la peste de la mala actitud. Entonces le pido, de la soberbia, entonces le pido al ángel de la sanación que sane a fulano de tal de esa peste, de esa mala onda, de esa situación, y que me sane a mí de los efectos, ¿eh? ¿Viste? Cuando vos ves una persona que está muy enferma y que es contagioso, te prevenís, te preservás. Mínimo, si tenés que estar al lado, te pones un barbijo y cuando te vas te lavas las manos con alcohol en gel. A eso me refiero. El arcángel, el ángel de la sanación es tu preservación espiritual, física y energética. Entonces, ves que esa persona está enferma, ves que esa persona está contaminada, ves que esa persona se regodea en ese problema. Bueno, le pedís al ángel de la sanación que acuda a ella y que te sane a vos. Y entonces tus sentimientos van a ser limpios, no contaminados. Vas a poder decir, bueno, pobre, ¿no? Pobre que tiene que vivir con todo esto a cuestas. Y dejarme de ofrecer de víctima o dejarme de ofrecer de frontón para que tire su pelota, rebote, pique y yo siga sufriendo. ¿Cómo se hace eso? Pidiendo la sanación. Pidiéndole a este ángel de la sanación que sane el espacio en común. Que sane mi pensamiento, que sane su actitud. Que nos ayude a encontrar el camino de la sanación. A veces ser revolucionario es eso, ¿no? Revoluciono mi mundo. ¿De qué manera? Con luz, con bondad, con sanación, con pensamientos sanadores. No pasa solo por tener pensamientos positivos, porque ser positivo sin sustancia espiritual a veces nos hace ser tontos. Yo puedo decir que está todo bien, que está todo bien, que está todo bien, eso es ser negador. Yo reconozco que las cosas están mal. Yo reconozco que mi actitud está siendo contaminada. Reconozco que mi vida está perturbada. Reconozco que la situación no es buena. Entonces ahí puedo empezar a sanar. Yo para poder tomar un medicamento para una enfermedad, tengo que primero reconocer la enfermedad. Tengo que primero saber encontrarme con esa sanación interior de decir, basta. Esto que me enfermó hasta ahora, esto que me perturbó y me enfermó hasta aquí llega, porque yo tengo la ayuda de mi voluntad y esa voluntad me hace invocar a los ángeles. Esas ganas de cambiar, esas ganas de sanar, esas ganas de hacer ese cambio interior. Nosotros el sábado 5 de septiembre a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano vamos a hacer un taller intenso sobre esta luz sobre la oscuridad, ¿no? Cómo nosotros podemos empezar a ver claro cuando estamos sin poder verlo, cuando estamos encerrados en la angustia y en la preocupación, cuando la enfermedad, el miedo, la angustia, lo que le pasa al otro, me contamina desde un lugar primero amoroso y humanitario y después me contamina me invade. Y vivo la vida con el temor a que me suceda, o con el temor a que pase, o con el temor a que le pase a mis hijos. Bueno, este sábado, con el arcángel Uriel, vamos a poder sanar nuestra mente, iluminarla, ponernos en contacto con esa luz divina que se conecta con nuestra luz interior, que está dentro nuestro, para poder hacer un camino, para poder que se arme como una especie de tubo de luz, donde se va toda mi preocupación, donde empiezo a ver claro. ¿Me viste que a veces estás queriendo acordarte una palabra y te esforzás en acordarte y no te podés acordar y de golpe desvías la atención un segundo y la palabra fluye? Bueno, a veces nos pasa así con los problemas o con las situaciones en la vida. Estamos empecinados en resolverlo, no salimos del problema. Y cuando de golpe desviamos un poco la vista, nos ponemos la energía en otro lugar, ponemos la actitud en otra posición, resulta que aparece la respuesta. Bueno, Uriel trae luz, trae claridad. Y vamos a hablar mucho y trabajar mucho con lo que es la intuición. La intuición se pierde con el miedo. La intuición se contamina y se mezcla. Vos podés ser una persona perceptiva. Ver las cosas antes que pasen, soñarlas antes que sucedan. Pero ¿qué te pasa? Cuando te tocan a vos, por ahí uno es más fácil para otro. Por ahí decís, uy, soñé con tal cosa, le voy a avisar a mi prima Porque, y lo puedo ver, ahora cuando te pasa a vos, empezás a cerrarte por el temor, por la angustia, y a veces no percibimos, sino que tememos. Es tan grande nuestro freno que dejamos de ver. Bueno, este taller viene para trabajar con nuestra glándula pineal, para despertarla, para que nuestras emociones estén alineadas, en armonía perfecta. Y podamos visualizar, escuchar, escribir, no sé cuál es tu forma, pero hay formas distintas para, como las huellas de los dedos de la mano que se descubrieron, las huellas digitales que son distintas en cada ser humano, también es distinta tu forma de percepción o de conexión con la luz y con los ángeles, con la intuición y con la luz interior. Nosotros este sábado el trabajo en común que vamos a hacer es conocernos, es que esto existe y cómo trabajar con ello para encontrar mi huella digital con respecto a la luz, a la percepción y a la evidencia. Nosotros todos, todo ser humano tiene un sexto sentido. Tiene un sexto sentido que lo desarrolla. Ustedes lo ven en los animales, ustedes observan a los animales y cuando va a venir una tempestad o cuando alguien en la casa está enfermo o con problemas, como el animalito busca de alguna manera, si alguien tiene, si ustedes tienen gatos, sabrán que cuando vos estás con algún problema, el gato allí se te planta encima. O cuando tuviste mucha mala energía durante el día, él viene como a ronronear y a limpiar y ayudarte a que vos estés en orden. Los animales perciben, visualizan, bueno, nosotros también, lo llevamos adentro de nuestro, se llama instinto puro. Lo vamos a recuperar, vamos a trabajar con ese instinto, con ese poder percibir la verdad, más allá del discernimiento, sino darnos cuenta, que nos guíen, que nos muestren el camino. Esto es el sábado a las 4 de la tarde. Ustedes tienen que traer una lapicera nada más para poder anotar al borde o al costadito de la hoja que yo les voy dando. Ustedes llevan todo el material por escrito, ¿eh? Todo el trabajo va por escrito. Así que podemos ejercitarlo en ese momento, en otras circunstancias. Así que el trabajo que vamos a hacer este sábado es inigualable, porque primero hay un trabajo de limpieza, de purificación, de armonización para los que estemos allí, y después un trabajo de apertura, donde vas a trabajar con tu glándula pineal, y después herramientas de protección, porque no es fácil percibir. Cuando yo percibo y veo, tengo que tener herramientas para proteger y para sanar al otro. Es un taller que debería durar 2 semanas, pero bueno, como nos es imposible, lo vamos a hacer contundente, conciso y preciso el sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Después no se puede repetir, no se puede, podés conseguirlo, podés comprar la grabación y el escrito, pero el estar allí te hace trabajar en serio. Así que yo los espero. Sábado a las 4 de la tarde. ¿Te querés anotar? Llama al 4789-9014. 4789-9014. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Nos vamos para Lucy de Pilar. Para Lucy es el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Soy tu antorcha. Te ilumino en el camino para que logres superar todos los escollos sin tropiezos. Avanza, voy contigo. Verónica de Villaluro, el ángel del talento. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Susana de... perdón, no veo si es de Villaluro o de lo más, no importa. Susana, para Susana, el ángel del amor. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Para Liliana de Lomas, el ángel de la paz. Y aquí estoy, en tu casa, en tu trabajo y en cada lugar que me necesites. Aquí hay luz y alegría, no hay oscuridad. La oración limpia y purifica. Gladys de Vicente López, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Para Rosita de Vicente López, te mando un abrazo enorme, Rosita. Y para vos viene el ángel de la alegría. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para Inés, el arcángel Jofiel. Y aquí estoy. La luz está en tus actos, la claridad en tu mente. Solo tienes que actuar. Estoy acompañándote. Disfruta de tus logros. Para Lore de Villa Bosch, para Lorena de Villa Bosch, el ángel del amor. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Para Verónica de Quilmes, el ángel de la paz. Y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina segura. El puente es firme y yo te sostengo. Ana de Valentina Alsina, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. María del Rosario de Castelar, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Cristina nos pide un mensaje para su mamá, para Esther. Esther, para vos va el ángel de la paz. Y aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría que todo está en orden y armonía. Y para vos, Cristina, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta. No te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Y para todos los que necesitaban un ángel en el día de hoy y no pudieron ingresar, para los que lo van a escuchar después, tanto en www.cristinaalsolar.com.ar como en Facebook, en Luz de Ángeles o en Cristina del Solar, aquí va, este mensaje es tuyo, es el que necesitabas en el día de hoy. Viene el ángel de los sueños. Y aquí estoy, te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Y hoy vino a nosotros el ángel de la sanación. Él vino con toda su luz, con todo su amor, con toda esa fuerza innegable que tiene el ángel de la sanación, a decirte, estoy de tu lado, pedime mi ayuda que te voy a ayudar a sanar tu vida, tus emociones, tu trabajo, lo que te esté enfermando. Y cambiar la actitud de que esto, de que todo me afecta, como dicen ahora, me afecta a morir. Basta. Me afecta porque soy un ser humano y no lo voy a poder evitar. Nunca voy a poder dejar de llorar ante ver una imagen como esta criatura ahogada. Nunca voy a poder dejar de llorar viendo a la gente muerta de hambre. Nunca. Pero sí sé que podré llorar, pero inmediatamente me puedo secar las lágrimas y rezar y pedir que se sanen los hombres miserables que generan ese tipo de cosas. Que se sane, que nosotros respondamos por un mundo mejor. Tu casa, tu familia, eso es tu mundo, es tu universo. Ni hablar de tu propio cuerpo. Cuando dicen, hemos escuchado y es verdadero, que lo que comes es lo que afecta a tu salud. Si comes bien, sano y te cuidas, tu salud va a estar más cuidada. Pero ojo, que no es solamente lo que ingerís por la boca, ¿eh? Es lo que ingerís a través de tus chakras emocionales. Es lo que recibe tu mente cuando visualizás situaciones negativas, y tu corazón cuando visualizas esas situaciones dolorosas. Entonces no podés dejar de verlo, no podés dejar de sentirlo, no podés meterte en una burbuja ideal, pero sí podés pedir sanación para vos, el impacto que te ocasiona y para lo que se está realizando. Tenemos que uno más uno más uno más uno sumar para cambiar lo que está a nuestro alrededor. Tenemos que rezar porque se sanen las cosas, porque el mundo cambie, porque nuestra familia cambie, porque nuestro pequeño mundo cambie, se sane. Pensamientos sanos, actitudes sanas llevan a una vida sana. Yo los espero este sábado en un taller de luz, de sanación y de armonización. Sentir la presencia del Arcángel Uriel, sentir esa luz que rebota dentro mío para poder abrir los ojos y mandarla a mi alrededor. Si yo tengo luz adentro de mi corazón, no hay más oscuridad, porque donde voy, la llevo. Así que yo los espero. Les repito mi teléfono, 4-789-9014, aquellos que se quieran anotar, y si no, 15-58-70-11-84. Les mando un beso enorme. Espero de todo corazón que reciban al ángel de la sanación, que lo retengan, que le pidan, que lo abracen y que lo manden. Que todos ustedes sepan que pueden hacerlo, que deben hacerlo, que si mandamos todos juntos sanación, algo tiene que cambiar. Y si hoy cambia algo, mañana cambiará más. El mundo no es de los que no hacen nada. Dicen que a los tibios los vomita Dios. Es tiempo de ser firmes, fuertes, guerreros del alma, guerreros de la luz, trabajando con el sentido espiritual de nuestra vida. Chao, nos encontramos el próximo martes. Cierro el programa mandándole un abrazo, un beso y un gracias por todo a mi querido Lucho, a Lucho Vago, que nos acompaña desde hace tantos años que ya perdí la cuenta. Chao, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Salud crecerá y cualquiera podrá.